La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Familia, gente linda, ¿cómo andan? Un nuevo programa de La Mega Puentes, al aire, al vivo, en esta radio hermosa que es Radio Vox 102.9. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información, cargadísimo, muy, muy completo. Entre ellos las Robi Bombas, el clima, moda, espectáculos, cultura, horóscopo. Y muchas cosas más. Hoy vamos a hacer un programa diferente, como lo vimos haciendo. Y quiero presentar a mis compañeros de equipo, compañeros de estudio, Ulises, Eliseo, Robi, Estela. Hola. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Nacho. Hola. Bien. Hola, Nacho, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo están? Buen día a todos los oyentes de La Mega Puentes. Buen día. Y en control, Damián Espadea, un capo. Acompañándonos siempre, poniendo el lomo y las papas fritas, Dalila. Pequeño chiste. Ojalá fuera lo que papas fritas, qué rico. Está caro. Hoy está para tortas fritas. Y mate. Pastelitos. Churras. ¿Pero por qué? No, torta, pero yo digo. ¿Por yo qué digo... tortas fritas siempre? Porque bueno, para la lluvia es para faltar el laburo. Para. Aprenda de mi consejo. Yo amo laburar, así que no sé qué ejemplo dan. Yo amo laburar. Amo más la fiesta de noche y los bailes. ¿A vos te gusta mucho la joda o también? Sí, olvídate. Él canta como me gusta la noche. Como me gusta la noche, la rocha, la chista volando en mi coche. Como me gusta la noche. Bueno. Muy bien, Nacho, muy bien. Tengo mucho boliche, mucha cumbia. Arrancamos con el programa, chicos. Sí, dale. Nacho. Hoy tenemos un día especial. De jamón y queso. Vendo chiste. Hoy estoy con la cocina, con el chiste culinario a full. Bueno, nuestro compañero Ulises. El clima del día de la semana. Por Radio Box. Hoy lunes, nublado, 20, la máxima 20 y la mínima 16. Mañana martes, lluvia. No vengo, listo. No hay pileta. No hay pileta en Puentes. La mínima 19 y la máxima 15. El miércoles, día miércoles, nublado y la máxima 17 y la mínima 10. Jueves es. Hay sol. No vino hoy. La máxima 16 y la mínima 9. Baja ahí. Viernes nublado y la máxima 19 y la mínima 9. Sábado, fin de semana, nublado, la máxima 16 y la mínima 10. Y terminando la semana, domingo. Nublado, la máxima 15 y la mínima 10. Eso es todo para todo del clima de toda la semana, desde hoy hasta el domingo, gente. De la Mega Puentes. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo nos vestimos, Eli? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy especialista en oxímoron oversize en general. Lo uso, como se ve muy seguido en TikTok con estrellas, planetas, o sea, un instinto cantante. Este mal lo uso, hay que tener mucho cuidado porque si uno baja mucho de peso muy rápido, el buzo te queda como un top. Y, o sea, hay que usar buzos, o sea, si usas el buzo solo, tenés que usar una remera. Y ajá. Después están los jeans rotosos, que son más para salir de noche. Han salido unos jeans con mucho brillo. ¿Viste los jeans cortos ahora también? Sí. Comanda. Sí, ahora. Están muy bonitos esos. O sea, sí, ahí está mucho así, enterito de jean, pero o sea, y una remera manga corta y una camisa de jean. Muy bien. Está sí. Pesado, ¿no? Está. De a rato, de ahora está nublado, pero hace un ratito salía el sol. El sol estaba saliendo, sí. Hasta ahí nomás. Que no lo veamos, el sol siempre está. Tienes razón, Nacho, mucha razón. Es verdad. Y el pelo, contanos, ¿cómo tenemos? Después, más adelante, ahora no, sorpresa. Muy bien. Bueno, continuamos con el programa. Sí. ¿Les parece? Quiero felicitar a la Domingueta. A la Domingueta. ¿Quién es? La Domingueta. ¿Quién? El equipo de Estudiantes de la Plata. Ah, no lo conozco. La Domingueta. La Domingueta, el equipo de Estudiantes de la Plata, por haber obtenido el campeonato, obviamente. Sí, obvio. Pero no fue justo lo de. ¿Cómo es esto? De. ¿cómo que se llama? Estudiante. No fue justo. ¿Por qué no? Me pasa que no. Sí. Cuando jugó con Boca, digo yo. Después lo hablaremos con Ana en eso. En el próximo, bueno, bueno. En el próximo segmento de deportes. Bueno. Nacho. Sigo. Nacho. ¿Cómo te fue este fin de en la feria de las colectividades? Ah, bueno, aprovecho a hacer tributo a la cultura quilmenia. Tributo a la cultura quilmenia. Un flor de evento en Quilmes organizado por la intendencia. La Feria de las Colectividades se hace para homenajear a los distintos países de la cultura iberoamericana. Y la verdad que un evento increíble, bandas en vivo, estuvo Roger King en vivo. Uy. Estuvo Roger King en vivo, Capanga en vivo. No, Shambao en vivo. Qué bueno. Dalila en vivo. Qué bueno. Estuvo... un imitador de Ráfaga, de La Nueva Luna y de Los Charros. Mira. Entre otros. Hubo un montón de bandas en vivo. Música brasileña, música cubana, música colombiana, música boliviana, música peruana, música mexicana. Un montón, la verdad, una cosa de locos. De todo. Cosa de locos. Y hubo un montón de comidas de Paraguay, de Bolivia. Sí, en dos grados. Costa Rica, Cuba, Costa Rica, un montón de lugares. ¿Y comiste algo de eso? Yo comí. Yo soy bien patriota, me comí un choripán y una gaseosa. Soy argentino. Yo comí. Pero no probaste nada de los de peruano, paraguayo, no, nada de eso. No, porque una cosa está bien, voy a poner el énfasis acá. Hicieron un evento muy lindo, pero los precios... Altísimos. Mamá, creí así. ¿O no, Eliseo? ¿Vos estuviste? Sí, o sea, si tengo que opinar como... O sea, tú se portaron bien, pero los precios, le dije a mi papá, te exageraste un montón, ¿ok? O sea, con mi papá, que es contador público, tiene la razón todo el mundo. Y comparto su argumento, que está todo muy caro. Y encima, sí. Y como diría la famosa frase, no hay plata, ¿qué voy a hacer ahora? Pero, no. O sea, me comí una arepa, ¿sabes cuánto me cobraron? Más de 500 lucas. Sí. Yo, más de 500.000, ¿en serio? Nacho estaba. El plato de feijoada, que es lo que me gusta a mí, estaba 8.500. ¡Fua! ¿8.500? Pregunta, chicos. ¿Qué es la arepa? La arepa es una comida venezolana. La arepa es cuando pones el pan de árabe en la tostadora, sí. y le pones un poco de todo. De relleno, de comida. Nunca escuché... Como un panqueque, sería como un panqueque, pero hecho con comida. Es un sándwich en pan de maíz. Ah, que tenés la máquina. Es muy rico. Un sándwich en pan de maíz. Es el panqueque mismo, hecho tortilla. Y eso se cierra y queda con una especie de pañuelo con comida adentro. Como una empanada. ¿Y cómo lo comes? ¿No se te cae? Y lo tenés una salsita abajo y vas comiendo de arriba. Ah, bueno, sí. Sí, se va a chorrear para afuera, pero... Es riquísimo la arepa. Ah, está muy rico. Nunca la verdad, el evento muy lindo. A mí me fue muy bien. Yo estuve en una feria ahí, Feria Maquipura, que se hace todos los sábados y domingos en la calle Pellegrini, de Vicente López. Muy bien nos fue también en la feria. Salina de Televisión, me hicieron una nota en C5N. En medio de que fui a buscar la comida para almorzar a la hora del almuerzo, me hicieron una nota en C5N, muy lindo, muy bien, muy, muy respetuosos. Y el evento, mágico. ¿A qué hora te hicieron la entrevista? ¿Eso de las 12 a 1? Dos y media, 2:15, por ahí. Estaba justo librándome de un malón de gente que había venido a comprar en el puesto mío. Y pasé por el puesto de Buen Comer, compré un choripán, una gaseosa grande, y cuando salí me agarraron los de la nota, me dijeron vení, pasá acá, espera ahí, me hicieron la nota. Muy lindo. Muy lindo. Viste que también en el Parque Udabe, acá en Lanús, también hay. Sí. Y es muy lindo también. Y hay italianos, sí, sí, árabes. Estar en el espacio de Farinello. Sí, ahí. En el espacio de Farinello, que está en la cuadra siguiente a la estación de Lanús. No, no. Donde está, está para adentro, sí, sí, sí, el Parque Udabe. Y ahí hay muchas colectividades. Puede ser que habrá estado, yo no fui, pues ya no voy más por ahí. Porque yo me quedé en mi casa, no salí a ningún lado este sábado y domingo. Y no vi si había colectividades. Porque yo cada vez que voy ahí, yo me voy. Me compro algo, tomo algo también. Sí, porque cuando hay ferias de ellas, de las colectividades. Cada comida te arranca la cabeza, sí. Pero también hay música, ¿viste? Música, me encantaba. No me podía dormir de noche. Son cadedos. Son cadedos. No, es accesible ahí. Ahí es accesible. Bueno, chicos, ¿continuamos con el programa? Sí, dale. ¿Les parece así? Extendemos porque tenemos una horita nomás. Si no crean que tenemos para echar la colectividad todo el día. Sí. Continuamos con el programa. Vamos a seguir con el francotirador. Bombardero número uno, el jet privado, el avión de Fuerza Armada, el francotirador Robbie Bomberman. Buenas noches. Bueno, yo tengo para decir el tierno mensaje de Mariana Fabiani a su hija Matilda por su cumple. Sos la mejor maestra. La hija mayor de Mañana está cumpliendo 14 años este sábado, por lo que la conductora de Diario de Mañana le dedicó las más dulces palabras a Matilda de sus redes junto a una serie de fotos de la adolescencia que reflejan lo grande que está. Su mamá no dudó en compartir a través de sus redes sociales un emotivo saludo virtual, tal como se fía los tiempos 2.0. Lo cierto es que junto a un puñado de fotografías de la nena, hoy ya es toda una adolescente. La conductora de DDM reflejó el paso del tiempo, dejando ver lo que grande y gracioso que está su hija mayor, así como también le dedicó el más tierno de los saludos de cumpleaños. Felices 14, mi hermosa Matilda. Qué mágico verte crecer tan fuerte y tan sabia, llena de luz y alegría. Todo lo que te rodea, comenzó saludando la conductora televisiva a su primogénito. Al tiempo que completo orgulloso en este camino hermoso de convertirme en mamá, soy la mejor maestra que puede ayudar, ya sabes, siempre libre de mi amor, alzando la voz cuando haga falta y buscando la felicidad, te amo. Bueno, eso fue más noticias. Gracias. ¿El te amo fue para mí, no? ¿El te amo fue para mí? No. No, no, porque escuché te amo. Sí, te amo, pero decía en la noticia. Bueno. Se me declararon, digo yo, ¿viste? Así yo no. Así no. Tira para otro lado. Dale. Es la historia de un amor como no hay otro. Es hermosa. ¡Qué par de pájaros! ¡Qué original! Pero ese es un lo temazo que, ese. Lo que comenzó con una amistad terminó en un enredo. Perdido, y no me lo puedo curar. Se me está haciendo de poquito y con mucho amor se sanará. Bueno, piquito para mí. ¿Tenemos audios? ¿Hay audios? Depende de quién. Este. Hola, sí, este es un saludo para los chicos de Puentes, para los que están haciendo la radio y para todos los concurrentes del lugar. Quiero decirles que la radio está muy buena, que me re gusta todo lo que están haciendo y que puedan seguir con el proyecto, me pone muy muy contenta. Soy Mili, espero que se acuerden de mí. Sí, hola Mili. Así que nada, les mando un beso gigante, los extraño a todos y les mando muchos muchos besos y abrazos. Saludos para todos. Gracias, Mili. Gracias, Mili. Un besito. Gracias, Mili. Y Lola. Gracias, Mili. Qué lindo mensaje, Mili. Qué lindo mensaje. Sí, llevando bien alto la bandera que vos creaste. Llevando bien alto la bandera que vos creaste en aquel momento, en aquel año 2019, 2018, creo fue. Al 2019, 2018, creaste la bandera de la radio con un grupo reducido de 5 personas. De acuerdo, éramos 5 personas en aquel momento. Pocos. Hoy estamos comandando un barco gigante, estilo Titanic. Estilo Titanic, comandado por 10 personas siempre o 8 personas. Armando de la radio, llevando siempre en alto la bandera que dejaste tirada en un costado para que la cuidemos y la hagamos crecer y levantar en el aspa, en el mástil de la bandera. Gracias, Mili. Chicos, bueno. ¿Saben qué? Hoy es cumpleaños de Brenda, ¿eh? Sí. Le mandaba un saludo a Brenda. ¿Qué te manda? ¿Quién es Brenda? ¿Quién es? Ah, sí, el sábado cumplió los años. Bueno, no, el, o no es el cumpleaños. ¿Mm? El sábado. O no es el cumpleaños, fue el sábado. Fue el sábado, pero. Pero no es el cumpleaños hoy. Hoy le mando saluditos yo, porque dijo que mandáramos algo. Bueno. Pero vos dijiste que era hoy. No, hoy no, el sábado era el cumpleaños. El sábado, Nacho, escuchaste mal. El sábado, el cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, Brenda. Feliz cumpleaños, Brenda. Feliz cumpleaños, Brenda. Hacemos un corte publicitario y volvemos con más de la Mega Puentes. Muy bien. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco de loco. Pero feliz, me tienes atrapado, mani, mani, mani, maniatado. Me mata, tu mirada, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza, me mata, me mata, me mata. Escapar, me tienes hipnotizado, no me puedo despertar, me tienes apresado, pa pa pa pa pa paralizado. Me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me llevas, me. Megapuentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Megapuentes, por Vox FM. Bueno, gente hermosa, seguimos con el segundo bloque. ¿Qué nos cuenta Alan? ¿Cómo nos harán? Te contamos que... Te contamos que lo que pasó de los deportes. Sí. Hace días que Estudiantes eliminó a Boca. Estudiantes eliminó a Vélez y salió campeón. ¿Qué más tenés? ¿Y qué más tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? Del colectivo número 86. Se da cuenta, Manu. Sí. Contale, Manu, contanos el colectivo 86. Bueno, Robe, bueno. ¿Ah, me escucha? Sí, dale, dale. Ay, bueno. Bárbaro. Bueno. En la línea 86, en que es en donde es el las de la manzana en con Ancaba, en saco en desabido de las antevías de su rey madres andosón de las que es recordades de autopista al Boca de ruta 21 se miga y as penadados al Boca de ruta 3 al Boca al Godonoda de ruta 21 y 9 de julio ya de mil de del envasado joven de pajado del pasado la fanta de dos que las almas en separa anduces de una errenca relan santa misión se mide en canciones. Quiero una pregunta a Robbie y a Nacho. Sí. ¿Escuchá, Nacho? Una pregunta. Decina, vale. ¿Vos tomaste el 86? No, nunca. Bueno, ¿te vos fuiste de la Boca, de la cancha de Boca? La cancha de Boca, sí, su socio. Exacto. ¿Y Robert, vos también? No, Robert no. No, yo sí. Robert de River. River. Robert de River. Bueno, River, bueno, entonces en... Nacho no, es de Boca. Sí. Bueno, yo bien. De River. Bueno. Bueno, Nacho, bien. Está conmigo. Está dividido. Y una más yo también, una más, un ratito más. Bueno, yo fui a médico, mi mamá y yo, fui con los turnos. Y también una persona que está en el idioma y del español, o una china, persona. Y le contó a las 8 del bus, a las 8. No, que viene el colectivo. Sí. Pero viene, que viene. Que a las 8 que viene el 8. Sí. El 8 que viene un 5. ¿Qué 5? XX, no me gusta, no. ¿Y el azul qué? ¿Qué es eso? No, tampoco no me gusta. Yo me conozco todo el recuerdo. Yo me gusta que línea el 86, que me hacía hacer todo. Que todo. Bueno. Muy bueno. Alan, bueno. Muchas gracias. Alan, ¿querés contarnos un poco? ¿Nos querés contar, Alan? Sí, sí. De que la línea 86 de que van a La Matanza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego en La Boca y 9 de julio. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alan. Exactamente, Alan. Muy bien, muy bien. Y hablando de eso, no sé si saben que hay servicio reducido para el día de hoy, colectivos, dado una fuerza, dado una medida de fuerza de la CGT para transportes y aeronáuticos. Y el día jueves hay paro nacional de transportes aeronáuticos para todo el día jueves. ¿Sí? Paro de transportes y aeronáuticos, sí, sí, el día jueves. Y servicios de trenes y subtes. ¿Y aviones también? El jueves. Ah. El jueves. Bueno. Mañana, día miércoles. Mañana martes y miércoles se reúnen para dialogar la CGT con Nación. Bueno. ¿Continuamos con el programa? Echamos un audio. Hola chicos, buen día. Bueno, acá les habla Dami. Estoy escuchando el programa mientras trabajo, así que me hacen compañía mientras me informan. Así que bueno, quiero mandarles un gran abrazo y espero el segmento deportivo de Alan. Chau, chau. Perfecto. Ahí está Damián, psicólogo del Centro Día. Gracias por el mensaje, gracias por tomarte el tiempo de escucharnos también. Así que ahora, de regalo, Dami, te regalamos el segmento deportivo de Alan. Alan, contanos. Hace días, Estudiantes eliminó a Boca por penales tras un empate 1-1. Sí. Y luego el otro 1-1 con Vélez, mientras que ganó por penales 4-3. Salió campeón Estudiantes. Y salió campeón Estudiantes. Exactamente. ¿Y se sabe algo del inicio del torneo? En la próxima semana, ¿no? Creo. Esta semana arranca un nuevo campeonato. Voy a armar la liga profesional Flybondi de fútbol. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. Mañana juega River de visitante ante el Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores de América. Perfecto. ¿Y cuándo juega Boca por la Sudamericana? No lo vi. Creo que juega el jueves. Independiente. Y el viernes Independiente le ganó 2-0 a. Sí. El Independiente le ganó 2-0 a Juventud Unida de San Luis por la Copa Argentina. Sí. Racing había perdido 2-1 ante Talleres de Remedio de Escalada. Exactamente. Avanzaron tanto Independiente como Remedio de Escalada a la octavos de final de la Copa Argentina. Sí. Perfecto. ¿Algo más, Alan? Sí. Hace en 2 semanas, en el Autódromo de La Pampa, ha ganado Mariano Werner en el Turismo Carretera. Mirá. Sí. Y una semana en el Autódromo Internacional en Miami ganó Norris en la Fórmula 1. Mientras que el campeón Max Verstappen terminó segundo. Mirá. Qué cosa, ¿eh? Porque Verstappen venía ganando todo. Qué increíble. Mientras que terminó tercero Sergio "El Checo" Pérez. Mirá. ¿Y Hamilton cómo terminó? ¿Tenés idea? No lo sé. Yo soy fanático de Hamilton. Yo soy fanático de la escudería de Hamilton. Norris es de Inglaterra. Hamilton de Holanda. Perdón, me equivoqué. Digo, Norris es de Inglaterra. Verstappen es de Holanda o Países Bajos. Y Checo Pérez de México. Sí. Norris es del equipo de cualquier equipo, mientras que Verstappen y Pérez son del Red Bull. Perfecto, gracias Alan. Muchas gracias Alan. Continuamos con el programa. No sé si hay audio. Escuchamos el audio. Hola, estoy escuchando acá la radio y quiero decir que ¡vamos, estudiantes! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Un saludo para Boca, que lo mira por TV ahí, Nacho. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Y qué pasó con Vélez? ¡Aguante el pincha! Ahora, y de estudiante pasó antes. Che, ¿qué? Pará, Dami, ¿pusiste el audio? Vayan a estudiar. Che, ¿pusiste el audio? Vos no se escuchó nada. No se escuchó nada. No sé, ¿ustedes escucharon algo? Yo sí. Yo no escuché nada. Yo sí. Todo un silencio total. Como siempre, estudiante, ¿viste? Estudiar. Silencio total. Estudiar. Silencio total. Silencio total, estudiantes. No sé. Llamarte Estudiantes de La Plata. Bueno, un nombre bastante productivo, ¿no? La verdad que... Bueno, no sé. No quiero hablar más de deporte. Vamos a pasar el segmento con nuestra compañera Micaela. Micaela, cuéntanos. Bueno, dice. Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. Hoy 6 de mayo... Hoy 6 de mayo se celebra el día con el fin de informar a la población acerca de esta enfermedad rara que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizada por la fragilidad ósea de los huesos. Mirá vos, interesante. Yo tengo, sabes que tengo una conocida, no sé si era osteogénesis o la otra enfermedad, Una enfermedad degenerativa, no sé si es esta, que tenía chica, tenía como 40, 50 años, y estaba en silla de ruedas y parecía una nena de 2 años o 4 años, estaba toda torcida así, en silla de ruedas, y era producto de una enfermedad ósea. Igual también salió otra enfermedad también de, y tipo es un, ¿cómo se llama? Estos gusanos que aparecen, sí, en el piso. Que dicen que ahora como que se te mete en la piel y sí o sí tenés que ir a la guardia porque es como que te puede traer enfermedades, todo eso. Sí, sí. Salió eso también ahora. Sí, también está el... Hay que tener cuidado con esos... con esos, y hay que tener cuidado nuevamente con el dengue, pues está de vuelta. Hay invasión de vuelta a mosquitos, volvió la invasión de mosquitos. Nuevamente, usar repelente, usar los medios de cuidado. Isofo. Vaciar los cuencos o tarros que estén con agua en los jardines y en las casas, porque traen y generan dengue. Eso es como una medida de prevención. Bueno, seguimos. Eso yo estaba mirando ayer en internet, ¿viste? Del bichito ese. Sí. Porque es como que se te mete en la piel y no sé qué te causa en el cuerpo. Pero sí o sí tenés que ir a la guardia y eso. Sí, sí. Acá nos comparte Dalila que hay que tener cuidado con la humedad porque llueve y eso genera más proliferación de mosquitos. Seguimos con el programa. No sé si hay audio. Tenemos audio, es un audio. Hola, por una de por otra. ¿Cómo están? Soy María, la mamá de Manu. Les mando un beso grande para todos y aguante, estudiante. Muy bien, estudiante, se lo merecía. Bueno, Manu, te escuché, estás muy bien. Te escuché ahí hablar, hijo. Te mando un beso, disfrutad lo que te gusta. Y bueno, a ver, comenten qué pasan con las líneas de los colectivos que están demorando mucho, las del 86. Todas las líneas están demoradas, en demoras. Quisiera saber cuál es el motivo. Muchas gracias. Cuando puedan, contesten mis mensajitos. Gracias. Hola, María, ¿cómo estás? Te contesto, porque lo había comentado en el bloque anterior. Muchas gracias, María. Mamá, gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, es que tenga ganas de estudiante que gana campeones. Estoy nervioso. La verdad, muchas gracias. Gracias, Manu. Te contesto, María, respecto a lo del transporte. Hoy hay servicio reducido, dado que hay una medida de fuerza de la CGT, dado que no están haciendo los pagos de servicios en las empresas de transporte, acorde a lo que deben cobrar los salarios de cada chofer y transportista. Se empleó una medida de fuerza en la, por la cual hoy, por el día de hoy, hay servicio reducido de todas las líneas de colectivo de Zona Sur y Gran Buenos Aires. El día jueves tenemos un día de paro nacional de transporte que va a afectar a colectivos, trenes, subtes y aeronáuticos. O sea, no sé si te respondí con eso, María, la pregunta. Continuamos con el programa, no sé si tenemos un audio. Hola, buen día. Acá la vecina. Quería decirles que la radio está muy buena, que los estoy escuchando mientras preparo alguna comidita para hacerme al mediodía. Así que, dale Boquita, vamos Boquita. Bueno, no para retroceder ni para ir para atrás para las colectividades, sino quería contarles que el sábado estuve, fuimos con mi hija, paseamos y la verdad que estuvo re bien organizado, me encantó, muy limpio todo, había seguridad. Bueno, vimos las chicas de Árabe, la gente de Berizo que bailaron, un señor italiano que no me acuerdo el nombre, pero estuvo muy lindo. Después tocó la Rosa Negra Blues, estuvo genial, nos hicieron bailar a todos y comimos cosas ricas, por supuesto cada uno tocando su bolsillito porque bueno, está un poco saladito todo, pero muy lindo, compartimos un lindo momento con mi hija Alma. Y bueno, les mando un abrazo y sigan así. Besitos a todos. Gracias, muy beso. Linda la radio. Muchas gracias. Un toque que tengo que decir. Viste que falleció el flaco César Luis Menotti, el campeón, el técnico campeón del 78. Sí, sí. Mundial y juvenil del 79. Sí, sí. Yo me enteré ayer. Recordamos que Maradona... No, Menotti no puede en Maradona jugar el 78. Quería que juegue la juvenil del 79. Sí. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Continuamos con el programa. Y también, en 1982, en el Mundial de España, Menotti dejó de ser técnico tras la derrota ante Brasil. Y ahí Maradona lo trajo el Mundial. Gracias, Alan. Gracias. Gracias. Continuamos con el programa. Vamos a un espacio cultural, dicho por mí, en este caso. Vamos a contarles las efemérides del 6 de mayo. En 1958 se retiró el corredor de autos Fangio. Un día como hoy, 6 de mayo. Un día como hoy, 6 de mayo, en 1885 se lanza la primera vacuna de Luis Pasteur, que revoluciona el mundo tras aplicar por primera vez la vacuna contra la rabia. Fue dada a un niño de 9 años que había sido mordido por un perro. Un día como hoy, 6 de mayo, en 1907, nace la artista plástica Frida Kahlo. Un día como hoy, 6 de mayo, en 1933, se realizó el cortejo fúnebre de Hipólito Yrigoyen, político argentino que gobernó el país entre 1916 y 1922, y luego entre 1928 y 1930. Al mismo concurrieron 200.000 personas. Un día como hoy, en 1926, nace el actor Sylvester Stallone y George Clooney. Un día como hoy, en 1957, comenzaron a tocar juntos Lennon y McCartney. Un día como hoy, en 1971, muere el músico estadounidense Louis Armstrong. Un día como hoy, en 2023, se establece el 6 de mayo, el Día de la Zoonosis, en conmemoración de la fecha de 1885 en que Louis Pasteur aplicó por primera vez la vacuna contra la rabia. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud. Un día como hoy, en 1833, se fabrica la primera chapa de acero. Un día como hoy, en 1856, nace Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. También, un día como hoy, en 1889, se comienza a construir la Torre Eiffel en París. También, un día como hoy, en 1942, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Se rinden las tropas de Norteamérica que defendían la fortaleza del Corregidor en Filipinas. Un día como hoy, en 1952, muere Manuela Montessori, pionera italiana de educación para niños. Bueno, es todo por hoy. Vamos a ir a un corte. Por ahora. Es por ahora. No. Ah, lo sorprendí. Dije por hoy. Se quedaron ahí los oyentes y dijeron, este pibe me cortó el programa así de una. No. No se crean que. Por favor. No se crean que nos sacan de encima tan fácil a los chicos de las Megapuentes. Por favor. Las Megapuentes tiene batería para rato y puede llegar de acá a la estratosfera. Así que. Y más allá. Al infinito y más allá, como dice. Al infinito y como más dice, allá. Como dice nuestro Buzz Lightyear. Te estoy story. Así que vamos a hacer un corte publicitario y volvemos con más de esto que es La Mega Puentes. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Desnuda en mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que we'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Everybody get up. Bueno, gente, volvemos del tercer bloque de la Mega Puentes. Empezamos con una pregunta para hacerle a Nick. Nick, ajá. ¿Cómo fue el tema de Gran Hermano de ayer? ¿Quién se fue? ¿Qué pasó? Bueno, señoras y señores, ayer un programa tremendo. Primero, Santiago del Moro, Santiago del Moro, había dado un resumen de lo que pasó horas antes de la gala de eliminación. El durísimo conflicto entre Furia y Mauro. Se provocaron a muerte, viste, entre Furia y Mauro. En este caso, Furia buscó provocación a Mauro. Y discutieron tan fuerte hasta que Furia casi se le escapa de las manos a Mauro. Y discutieron a los gritos, haciendo lo que hicieron, viste. Y Gran Hermano tomó la severa sanción para Furia. ¿Y saben cuál fue la sanción para Furia? ¿Cuál fue? Que no se van a ver más. No. Ay, qué mal. Escuchen. La echaron. No. La sanción para Furia fue que va a quedar siempre en placa hasta que no llegue a la final. O sea que Furia va a quedar siempre nominada hasta que no llegue a la final. Esa fue la sanción para Furia. ¿Y la cara que puso Furia? Y Furia lo tomó muy mal, viste, discutiendo con Mauro. Y hasta siguieron discutiendo en pleno programa, viste. Y Santiago del Moro intentó frenar la pelea, pero casi que no se dejaron, viste. Furia no se dejó frenar la pelea con Mauro, viste. Fue un programa que fue explotador, ¿viste? Y bueno. Y con respecto a quien se fue de la casa fue Manzana. Ah, bueno, sí. Manzana se fue. Qué sí. Bueno, yo lo voté para que se vaya. Porque a mí no me gustaba cómo trabajaba. Aparte, gritaba mucha Furia. A mí no me gusta. Porque Furia es una buena chica y yo la defino un montón. Furia en el fondo también es buena persona, viste, pero... Pero hace quilombo. Me gusta su cara. Sí, busca provocaciones en general, viste. Hace mucho lío. Me gusta su karate y su forma de ser. Pero dentro de todo es simpática, Furia. ¿Qué pusiste? Sí, sí. Y bueno... se fue Manzana, viste, por el voto del Supremo... En mano a mano frente al chino, Martín. Y bueno. Y además, esta noche van a competir por el auto 0 kilómetro. ¿Quién es? Lo sé, lo veo no, en mano. Anoche, el sobre rojo que traía del Moro decía que van a poder nominar. Creo que van a tener que nominar y elegir a dos quienes quedan afuera de la competencia por el auto. Y bueno, pero lo que pasó ayer en el programa del durísimo conflicto, viste, entre Furia y Mauro, fue terrible. Se provocaron a muerte entre Furia a Mauro, viste, y en pleno programa de la eliminación, viste, cuando Santiago del Moro iba a comunicar quién iba a ser salvado, viste, no paraban de discutir, viste, Furia y Mauro, viste, y se explotaron la cabeza entre ellos. Y bueno, y la verdad fue un momento histórico, diría yo. La música no. Así que la verdad, Furia estaba intratable, viste, con Mauro. Y bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan en la vida, en el juego. Y la situación fue desesperante. Bueno, pero yo tenía entendido que en este programa son novios. Y ella dijo una vez que se peleaban, contaban de amistad. Por eso que dijo que son novios, pero Furia no apoya a Mauro. ¿Es verdad que son novios? Eliseo. Bueno, no, en realidad fueron novios en el juego, viste, en la vida real nada que ver. Ah, bueno. Flash mal. Eli, ¿qué tienes para contarnos del pelo y la ropa que hay que usar en este otoño? Bueno, sí. Bueno, sí, está bien. Ahora le voy a contar. Lo que estoy haciendo ya los sábados es un curso muy bueno. Voy a ir a comer afuera. Levantate sí. Ahí porque voy a buscar mi pizza y quiero comer tranquila. No. Me saltó Furia. Bueno. ¿Cómo te le gusta pelear, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, el curso era bueno, la profesora era buena onda, conocí, hice nuevos amigos. ¿Qué aprendiste? Peinar oversize, corte sin género. Cuidado del pelo. Y estamos haciendo talleres preferidos de las cejas. ¿Y no tenés nada para el frizz de los pelos? ¿Qué es el frizz? Sí. Es algo que frena mucho el pelo. Y cuando te crece mal el pelo, tenés que consultar con un especialista en estética. ¿Pero cómo es? ¿Cómo se pone el pelo? ¿Cómo se le pone? O sea, el tratamiento tenés que dejar antes que te laves el pelo, después antes y después más adelante te crece bien el parejo. O sea, si te crece desparejo porque tu pelo cabelludo está trabajando muy mal. Y según que se te cae. Sí. Hasta se te puede caer las canas y te puede tener poco pelo. Ajá. Y decime. Sí. Decime. Y si te pones gel, ¿no? Y después te pones el... ¿Cómo es esto? El spray. Sí. ¿Cómo se te hace el pelo? Porque a mí me queda como pajoso esa parte. Buen tema. Esos son buenos tips que te voy a dar más adelante. No, ahora. Bueno, sí. Es ahora o nunca. Bueno, hay... Espera. Ah. Bueno, para el tema del pelo, está bueno cuando son ocasiones especiales, uso de vinchas. ¿Y qué marca me das? ¿De qué shampoo es bueno? 13M Challenge. Eli, contanos un poco de esto. Contanos del calendario lunar. Bueno, el calendario lunar es así. Con la mano de ayudante que me va a ayudar a la luz, se llama del, o sea, después tenés que, o sea, cuando menguaste el 1 al 2 hay que sacarse un poco el pelo, o sea, el cuello del 29. Primero, ¿cuánto menguaste? Del 1 al 2 de mayo. Y también porque es el 29, 30 y 31. Crece lento y sano. Muy bien. En luna nueva. Ahí. En luna nueva, hoy. Hoy. No se recomienda cortar. No se recomienda de cortar el pelo. ¿Pero es bueno para qué? ¿Es bueno? ¿Para qué? ¿Usted sabe? ¿Para tratamiento? Para tratamiento. Para dejamiento de ceja. Muy bien, para depilarse. Y para depilarse. Muy bien. Es una buena fecha. Y sí. Muy bien. ¿Cuarto creciente? Sí. Crece cuando crece mucho, del 14 al 15, 16. Muy bien. ¿Y después luna llena? Del 22 hasta el 23 hasta el 24. ¿Qué pasa en la luna llena? ¿Cómo crece? Largo. Muy contundente. Muy bien, abundante. Del 22 al 35, 24, 6, 7 y 8. Muy bien, esa es la mejor fecha para vosotros. La mejor fecha. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, Eli. Estelita, bueno, ¿qué sí. tienes para contarme? Bueno, mira, bueno, tengo algo de Tinelli. Dale. Te cuento que tomó la urgencia porque se estaban peleando el Chato con Fede porque fue despedido el Chato. Sí, fue despedido. Chato. Y seguía trabajando él. Sí. Y pero había hay una pelea ahí entre ellos tres ahora. No se pueden ver a ninguno de los tres. Ni el Chato Prada, ni Tinelli, ni... Ni Tinelli, ni el Chato, ni Hoppe. Ni Hoppe. Sí. ¿Y qué va a pasar entonces? Y no sé, que, no sé. Quedó? Hasta ahora están en el aire igual los tres. Sí. Pero no se pueden ni ver. Fuera de ahí no se pueden ni ver. ¿Qué pasa? ¿No el rating? No sé, un poco por todo. Después tengo la de... Bueno, eso ya te conté. De Pampita, que vos estuviste hablando. Ah. ¡Pampita, no! Más tarde. Pampita, sí. Liceo, el tema de la del canta, quién cantó y el tema de la música y a vos te gusta de Tini, no sé. O si sea, sacó un tema nuevo, no sé. O sea, Tini hoy lanza un nuevo disco que se llama como tiene que ver con los peluqueros, me chole pelo. Y a mí ese tema me resulta muy bueno porque me hizo, o sea, recuperar nueva fuerza para los estudios que estoy viviendo. Y a mí me gusta la que dice Buenos Aires, la última canción de Tini que cantó con una chica que o sea, hoy lanza el nuevo disco que me echó de pelo y ella muestra en el video que se corta esa sola y Tini dijo que se la dedicó al padre y al hermano porque el hermano no vive más en la casa de ella, se está viviendo por su cuenta porque tiene que laburar y tiene que estudiar lo que le gusta a él. Pero viste que hay problema con Tini, que tiene un problema familiar, ¿no? Sí, sí, porque dicen que se va a retirar de la música. Bueno, todavía, Tini. Todavía... Sí, por un tiempo. Todavía eso no se sabe, porque Vero Lozano todavía no le hizo la nota en Cota por Lozano. Y bueno, cuando sepa, más adelante le informo. Está ahí. Tiene propuesta también para México, ¿sabías? Tiene una propuesta de televisión. Sí, para México con no me acuerdo con quién era, pero tiene una propuesta en México, trabajar en la tele por un tiempito hasta que se recupere o cosas así, que quiera volver al escenario de música. Sí, porque tuvo un problema familiar por eso. Sí, sí. Y cuando fui al show a ver la Quimeña, la vi con María Becerra en el estadio River Plate y estaba con Locote a lo Barontini. Ni la conocí. Mira, no, se cortó el pelo, ¿viste? Sí, ni la conocí. No, está linda, me gustó como rubio ahora. Sí, ni la conocí. Sin maquillaje no es ella. No. ¿Sí? El maquillaje ayuda. Sí. Favorece. Sí. Estelita, algo para decir. Y también tengo de cómo de Daniel Gómez. Rinaldi. Sí, que estuvo internado. Estuve internado, sí. Estuvo y grave. Ahora tiene que seguir un tratamiento. Sí. También tengo de Nicole. Vamos, tenemos. Gente, hay dos audios. Hola chicos, los estoy escuchando. Yo no miro Gran Hermano, discúlpenme, tal vez porque ya no estoy para esos trotes. Pero esa chica va. Por decirlo, darle un nombre, Furia, el nombre ya te lo dice completo, mal educada, no es ejemplo de nada, le vuelvo a repetir, son palabras de una persona grande, pero para los chicos, horrible, nunca debería de estar en la televisión personas como ella. Sí, la verdad que sí. Pero gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el audio. Hay uno más. Hola, ¿qué tal? Soy María, muchas gracias por la información. Está muy buena la radio, buenísima. Muy linda música, todo está muy lindo. Muchas informaciones buenas, muy importantes. Muchas gracias. Los felicito a todos por lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, peda. Saluda a la mía psicología y saluda a Mariana Gemini y a Danda y a la hermana de Danda, Delfina y a Franco, los hermanos de Danda y también saludo al hermano Randy. Bueno, ya filacinamos el programa de la Mega Puente. Bueno, nos vemos hasta el miércoles. Un saludo. Gente. Un saludo a todo Puente y a mi familia. Yo también saludo a mi hermana, a Brenda, que también cumplió los años. A ¿cómo es que cumplió los años también? Brenda. Agustín, a todos. Gracias por escucharnos. Besitos. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Sí. Bueno, ¿cómo era? Saludos. Bueno, saludos a Telefe y a la producción de Cuarzo de Gran Hermano para todos. Saludo a Santiago del Moro y a todos los ex integrantes. Saludos a la abuela de Mica, que ahora está un poco con vergüencita. Chicos, voy a saludar, saludo con la maestra, los chicos me dan un saludo a todos, que le pase bien a ustedes y lo vemos en miércoles. Chau. Nos vemos. Digo, nos vemos a todos. Tiene carita de inocente, pero no tiene nada de santa. Te toqué y me dijiste que no te suelte, que con un solo polvo no era suficiente. Ya se sube arriba de mi camioneta, se pone mi camisa. La única que me mata sin una Glock. En la 1500, mojando los asientos. Mientras pone reggaetón, ton, ton, ton, ton. Y anda en su camionetota. Que te... Si me hace frente tengo un combo delincuente. Desde la esquina sabes que soy diferente. Total inocente que vos sos de la que miente. Fanticito Dolce, cerramos con broche. Me subo a tu coche, pa' escapar mamá. El 2024 mi año, pero esta nuestra noche. Y pongamos el aire en 16 pa' sentirnos Mariloche. Pa' que sepa que soy un bandido y me gusta el derroche en la calle atrevido. Pero si me lo pides por ti yo me olvido de las que dicen F, me caso contigo. I like it, bailemos un perreito después un funky. Vamos pa' casa que este party está tranqui. Se puso el gym pero me dejó su panty. Y anda en su camionetota escuchando a la bichota. Que cada uno hizo su vida, que estás en la tuya, yo en la mía. Las Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. Las Mega Puentes, por Vox FM.